En julio de 1500, el primer secretario de la segunda Cancillería de Florencia, Nicolás Maquiavelo, tomó conciencia de la realidad mientras estaba de visita en la corte de Luis XII, quien por entonces era rey de Francia. En ese momento advirtió que poca consideración tenía la República Florentina entre los mandatarios franceses. Forjada en la larga guerra contra los reyes de Inglaterra, la monarquía francesa había iniciado su expansión territorial por tierras italianas, lo que chocaría con los intereses de la corona española de Aragón, y solo respetaba a quienes tenían ejércitos. Florencia no los tenía, ni tampoco el resto de los estados de la primitiva Italia. El mundo de las armas estaba reservado a las condottieri, que eran los auténticos empresarios de la guerra, que ponían sus tropas al servicio del mejor postor. Ejércitos mercenarios al fin, que a menudo terminaban traicionando a quienes los habían contratado.